aire, pero como lo anunciamos hoy temprano, ya está con nosotros, es el presidente del Instituto de Vivienda y Tierra Autárquico Municipal, el Invitán, gran creación que tuvo la gestión de Enrique Cresto, porque está jugando un rol importante y la verdad que nos encanta tenerlo. Aparte, candidato a concejal de la ciudad de Concordia por Más para Entre Ríos, hablamos de Jorge El Topo Mendieta. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué tal, Pablo? Buen día para vos, para el equipo de trabajo y para la audiencia. Ahí está, Bueno, momentos intensos, ¿no? Lindo, porque estamos con mucho trabajo. Nosotros seguimos resaltando la gestión, más allá de que son momentos de campaña, que tuvimos una interna muy dura, pero nunca dejamos de seguir con la gestión, y es lo que venimos haciendo ahora. Estas últimas semanas tuvimos 4 o 5 actividades seguidas, que fueron entrega de actas, de terrenos. Ayer entregamos a 100 familias más de del barrio 27 de noviembre, que es un barrio que era un terreno intrusado. Compramos en un porcentaje, digamos, no estaba totalmente ocupado, pero sí un porcentaje. Compramos el terreno, lo pagamos a principio de este año, generamos más de 200 lotes, 240 lotes aproximadamente, y bueno, acomodamos a los que estaban y fuimos trasladando a algunas familias más, o sea que ya tenemos ahí esa gente, y ayer entregamos a 100 de esas 240 el acta para que puedan empezar a hacer sus servicios. Apelando a tu experiencia, Jorge, gran creación el tema del invitado, ¿no? Me acuerdo cuando se empezó a diseñar, porque me acuerdo que estuvimos ahí, hoy una realidad, la verdad, extraordinaria, ¿no? Por ahí son políticas que no es solamente la creación de un ente de viviendas, sino también la creación de la ordenanza de plusvalía, que es lo que genera el ingreso para que haya dinero en el Invitam y se pueda crear este banco de tierras que se ha creado, y todo este trabajo que se viene realizando desde el Invitam. Entonces, es un trabajo que viene de la mano con otras cuestiones que también hacen a que esto funcione. Pero la verdad, excelente. Nosotros tuvimos en abril aproximadamente la visita de la gente de la Intendencia de Federación, que están copiando el Instituto de Viviendas de Concordia. Bueno, y esto de la entrega de la regulación dominial también juega un rol clave. Nosotros nos han llegado un mensaje hasta emocionada a la gente de haber logrado eso, ¿no? Sí, porque hay familias que hace 30, 40 años que tienen la vivienda, fueron familias que fueron trasladadas desde la zona costera a barrios que se fueron generando y nunca tuvieron la documentación. Bueno, nosotros pudimos lograr ahora, por medio de este programa de regularización dominial, que también tiene aportes de Nación, pudimos lograr conseguirle la documentación, las mensuras, las escrituras, y eso hace que las familias por fin puedan tener la propiedad a su nombre. Jorge, o sea que se trabaja en varios frentes. Para contarle al oyente, en varios frentes. Estamos por los terrenos, estamos por los lotes, estamos por el banco de tierra, estamos por la regularización dominial, y después las gestiones con tema de los planes de vivienda, que por ahí podemos ir por el Invitam, se habló de la autoconstrucción, hay varios frentes que se avanza, ¿o no? Todo lo que tiene que ver con las mejoras de estos barrios populares. También tenemos obras que se realizamos por RENAVAP, que es el Registro Nacional de Barrios Populares. Y bueno, en este momento estamos terminando la ejecución de una obra en el barrio San Francisco, donde se le hizo la conexión de agua, o sea, las redes y conexión de agua, cloacas, se hizo los desagües pluviales, cordón cuneta, vereda, los cestos de basura, el arbolado. Son 80 familias que quedan con el barrio completamente terminado. Eso también se generó desde el Instituto de Vivienda. Eso es gestión, ¿o no? Es todo, o sea, eso es lo que por ahí nosotros queríamos explicar cuando Enrique se fue como funcionario nacional. Eso existe en Buenos Aires, existen todas esas posibilidades. Lo que hay que hacer es tener los contactos para poder conseguirlas. Y eso fue lo que Enrique consiguió cuando estuvo trabajando en Buenos Aires. En ese sentido, es una de las demandas. Se encontraron, y acá te pego posiblemente también el escenario de campaña, este palo y palo, cara a cara con la gente. Es una demanda el tema de vivienda, la demanda habitacional, si querés llamarlo o no. Vos me diste pie y me decías, por ahí te pego. También yo conozco un dicho que dice que se le tira piedra al árbol que da frutos. Justamente yo creo que lo tomaron como un tema de campaña al tema de la vivienda, porque es una demanda, es importante la demanda y la necesidad de viviendas en Concordia, pero también es muy importante el trabajo que se ha realizado desde el Instituto de Viviendas. Si nosotros partimos desde la base que cuando tomamos la ciudad en el 2015 con Enrique Cresto como intendente, el Instituto de Vivienda no existía, y lo que había de viviendas, tierra y viviendas en la municipalidad, era una oficina con dos personas. Sí, recuerdo. Hoy tenemos un instituto que tiene contadores, que tiene escribanos, que tiene un equipo técnico, que genera proyectos, genera obras. Y tiene una pata de la oposición, que también hay que decirlo, ¿no? Siempre estuvo la oposición, como siempre lo hizo Enrique, fue muy inclusivo en todo lo que se llevó adelante. Y esto ha generado este banco de tierras, que hemos entregado más de 3.000 terrenos en lo que va de la gestión, que hemos entregado más de 4.000 escrituras y mensuras. Hay 4.000 familias que hoy tienen la documentación de su vivienda gracias a este Instituto de Vivienda. Entonces, todas esas cosas que se fueron realizando es lo que por ahí genera que esté en discusión el tema de la vivienda. Jorge, te pregunto, ¿no? Y aparte teniendo en cuenta que hoy está el río crecido, ¿también celebrar eso o no? Obviamente, es algo que hoy nosotros tenemos que resaltar, porque el río creció 11 metros y no hubo que sacar gente, puede crecer más y vamos a seguir con la tranquilidad de que no tenemos que trasladar. No hay evacuado, no hay centro evacuado. Vecinos de esa zona, y esto no es un relato, no es que yo te vengo a contar a vos lo que pasa. Vos hoy pasás por calle Maipú y vas a ver un parque iluminado, con veredas, con juegos para los chicos, donde antes ya hubiésemos sacado más de 25 familias. Sí, viste, ahí están los números, está bueno manejar ese tema de datos. Proyecciones de acá en más, porque se viene la inauguración también del nuevo espacio físico del Invitano, ¿no? Sí. Era chico el lugar donde estábamos, no se podía trabajar cómodo y bueno, conseguimos alquilar este lugar que estaba un comercio muy importante en Concordia, que tiene un salón muy grande, y bueno, el lunes a las 9 de la mañana vamos a inaugurar esas oficinas nuevas, y bueno, la perspectiva es seguir trabajando. Estamos trabajando en varios frentes con el tema de terrenos, tenemos fondos para poder adquirir nuevos terrenos y mantener este banco de tierras que fue muy importante para esta gestión. Me acuerdo cuando se lanzó la actividad legislativa de este año, ¿no? Y Enrique, me acuerdo que explicó el crecimiento de Concordia más del promedio de otras ciudades, bastante más, dijo. ¿Eso genera desafío, en tu caso, al frente del Invitán? Genera desafíos, genera trabajo y genera el trabajo en equipo, que es lo más importante. Nosotros tenemos que estar todo el tiempo trabajando en conjunto con la Secretaría de Obras Públicas, por ejemplo, con obras sanitarias, porque hay que desarrollar los servicios para poder adquirir tierras en lugares donde después no sea muy costoso llevarle el agua, la cloaca, la electricidad, y todo eso viene de la mano de obras públicas, de obras sanitarias. Nos tenemos que mover juntos en eso, más allá de que también para presentar los proyectos en Buenos Aires tenemos que trabajar en conjunto con ellos. Entonces eso te genera un gran trabajo de equipo dentro de la gestión y hace que tengamos hoy el movimiento que es necesario para que la gente esté tranquila, que se está trabajando. Ayer justamente cuando entregábamos estas 90 actas al barrio 27 de noviembre, yo les decía a los vecinos que se queden tranquilos, que es un lugar que se va a desarrollar muy rápido, porque enfrente de donde entregamos a ellos hay un terreno que le cedimos al Instituto de Viviendas de la provincia, ¿verdad?, para construir 309 viviendas. Ya fue licitado, ya hay una empresa que ganó la licitación, falta solamente firmar el contrato y arrancan ahí 300 viviendas, o sea que con mucha facilidad va a llegar el agua, la cloaca, la iluminación, porque hay que alimentar esas viviendas. Y aparte, Jorge, ayúdame, ¿estás de acuerdo con gremios también para planes? Eso está bueno también, viste que también pasa la demanda por los trabajadores, y eso está bueno, brindarle por lo menos la posibilidad de acceder. Viste que se transforma en un sueño la casa propia, el terreno propio, y nos han comentado, y varios gremios han destacado esto. Se trabajó muchísimo porque tenemos dos formatos, digamos, de lo que es el banco de tierras. Por un lado, lo que es social, que tiene una cuota muy accesible, y por otro lado, lo que es demanda libre, tiene una cuota un poco más cara, es para gente que puede con recibo de sueldo. Que, claro, que tiene para pagar. Y cómo es, y bueno, y tienen algunos servicios. O sea, en este caso que vos decías, teníamos un loteo en Capuchinos y Yuquerí de 65 lotes, que conseguimos financiamiento de Buenos Aires para un programa, le hicimos el agua, la cloaca, la electricidad, cordón cuneta y vereda, y dentro de ese loteo fue el gremio de vialidad, fue la CGT también, dentro de eso, hay muchísimos gremios que entraron ahí. Uh-huh. Y ahora estamos cerrando un loteo de 12 manzanas que compramos en el barrio 21 de septiembre. Bueno, eso fue con un aporte de la provincia, el gobernador ahí nos hizo el aporte para comprar esas tierras. 6 manzanas son para un gremio municipal y las otras 6 manzanas las vamos a distribuir entre los demás gremios de Concordia. Mirá qué bueno. Jorge, y en el tema del otro día presentaron, apelando también a tu experiencia y esto de la vivienda, pero también armar Concordia, el tema del Código de Ordenamiento Urbano, ¿cómo lo viste? ¿Qué análisis hiciste de eso? Porque uno lo ve bien, pero vos también estás en la cocina de eso, ¿no? El Código de Ordenamiento Urbano lo pusimos en marcha cuando yo estaba como secretario de Obras Públicas. Y lo que tiene de bueno es que se va actualizando. Esto, así como la ciudad tiene vida y cambia, todo lo que rige a la ciudad debe tener la misma dinámica, porque si no quedamos atrasados. Y eso es lo que pasó con este código, que tiene otras virtudes. Por ejemplo, ¿cómo fue hecho ese código? Entre todas las fuerzas, entre todas las instituciones que participan, Colegio de Ingenieros, Colegio de Escribanos, Colegio de Arquitectos, Maestros Mayores de Obras. Universidad, creo que tuvo la UTN también. La UTN también, porque son los que después hacen uso de ese código. Yo cuando estaba en arquitectura, por ahí que trabajaba mucho con profesionales, había algunas cuestiones que reclamaban, sobre todo lo que depende de la obra privada. La obra privada hace a que haya desigualdades en algunas cosas, y esos ellos lo fueron planteando en este armado del Código de Planeamiento Urbano. También las medidas de los lotes, por ahí había sectores de la ciudad donde no se podía lotear lotes chicos, y eso hacía de que también se complique el loteo y se complique la demanda. Cuando no se puede lotear, tampoco podemos ofrecerle a la gente la posibilidad de llegar a su casa. Entonces, todo esto se fue resolviendo con este Código de Planeamiento Urbano y con la participación de todos los actores. Mirá qué buena la explicación. ¿Coincidís en esto que te comentaba hoy de Enrique, de este crecimiento más del promedio de Concordia? ¿Lo detectás? El otro día nos explicaban que muchos vienen por trabajos temporarios, pero después ven que hay un centro de salud, ven que hay un CDI, y prácticamente se instalan, y quedan y traen a la familia, que vienen de otros sectores, y hacen que la ciudad crezca. ¿Es así? Sí, es indudable que es así. Además, es muy fácil de demostrarlo. Nosotros, justamente hace un mes, dos meses atrás, íbamos con el intendente a ver este loteo de 309 viviendas que yo te comentaba, por Boulevard Yuquerí. Cuando nosotros ingresamos a la gestión en el 2015, lo que era la parte urbana de la ciudad llegaba hasta Yuquerí y Solari, que ahí estaba la cancha. Ahí parecía como el campo. Claro, empezaba el campo. Bueno, hoy, si vas por Solari, tenés Aguapatito, que lo generamos nosotros con el traslado de los evacuados. De los evacuados. Los Pájaros, que los terminamos de cerrar, lo comenzó Bordé y lo terminamos nosotros. El barrio 8 de diciembre, que también son 62 viviendas, creo, y lo terminamos nosotros. Y después tenés La Roca, el asentamiento de este 27 de noviembre, que acabamos de comprarle los lotes. Creció muchísimo. Nosotros, lo que nos llamó la atención... Está buena esa visión, ¿no? Lo que nos llamó la atención es que nosotros decíamos, bueno, cuando ingresamos a la gestión, la ciudad llegaba hasta acá. Yuquerí y Solari. Llegamos con el pavimento hasta Yuquerí y Solari. Y avanzamos y ya tenemos 30 cuadras más por Yuquerí, donde ya se generó vivienda. Y futuras viviendas. Entonces, es muchísimo el crecimiento, ni hablar si te vas para el lado de Villa Zorraquín, lo que ha crecido Villa Zorraquín. Villadela, lo que ha crecido Villadela. Entonces, crece muchísimo Concordia y, bueno, hay que estar a la altura de poder avanzar con los servicios y acompañar el crecimiento. Te voy a llevar más que nada a tu rol de político. Estamos ante un momento bueno de Concordia, porque viste que ayer se conoció el índice de desocupación y bajó, pero aparte hay cuestiones que tienen que ver con el desarrollo de Concordia, productivo, turístico. Estamos en un momento bisagra, ponele, acá apelando, si querés llamarle a tu candidatura, a concejal, pero también como político de Concordia. Mirá, nosotros lo que necesitamos en Concordia es que haya un presidente que trabaje por la producción y el crecimiento, el desarrollo. Eso es lo que necesita Concordia. Más allá del color político, si viene un presidente de otro color político que no sea justicialista, pero trabaja por el desarrollo, trabaja por el trabajo... Eso es lo que beneficia a Concordia. Concordia está preparado para una gestión de ese tipo. Nosotros ampliamos las tierras del parque industrial. Hay una hoy llega, me contaba el otro día Capralulo, llega hasta la ruta 14. Hasta la ruta 14, hay un proyecto presentado en Buenos Aires para poder hacer los servicios y todos los trabajos necesarios para poner en funcionamiento esa parte. Está presentado el proyecto del senador Cuéider sobre el costo de la energía. Eso es clave, ¿o no? Eso también es importante para Concordia. Hay muchísimos trabajos presentados para que Concordia se desarrolle, digamos, con producción y trabajo. Y eso es lo que va a cambiar la matriz productiva de Concordia y va a sacar a Concordia adelante. Pero necesitamos que haya un presidente que tenga esa línea de trabajo. Massa, bueno, hoy. Cuando voy a escuchar a los candidatos. Sí, pues no podemos pretender que un presidente que viene por una especulación financiera a pedir plata y gastarla en los bancos, gastarla en el exterior, o un presidente que viene a decir que va a sacar la educación pública, que va a dejar, que va a permitir el acceso de las importaciones de manera deliberada. Eso, en vez de generar trabajo, lo que hace es que los pocos que tienen trabajo se queden sin trabajo porque nos llegan las cosas de China a 2 pesos con 50. Y en este salto, ¿no? Que uno piensa y que a veces pretende y que ve por ahí en obras, el aeropuerto, la materia turística, ¿te parecen importantes hoy? ¿Te parecen importantes? Obvio que sí, pero ¿te parecen importantes para este salto de Concordia? Es que todo, como te decía anteriormente, viene concatenado, todo viene de la mano. Nosotros no podemos tener una ciudad que querramos venderla como turística si tuviésemos el campo del abasto y esa basural a cielo abierto. Es un cambio. Y sin embargo, lo terminamos al campo del abasto. Tenemos una política de trabajar con la tracción a sangre, de no permitir la tracción a sangre, pero no, nunca fuimos a decirle a los carreros, ustedes no pueden trabajar más, búsquense otra cosa. No, fuimos por los motocarros, fuimos por diferentes formas de generarle trabajo a esa gente para decirle, no pueden usar el carro, pero sí tienen una alternativa. Lo mismo pasó con los vendedores ambulantes. Cuando se tomó la decisión de sacarlos de la calle porque generaban conflictos con los comerciantes, nos fuimos a echarlo con la policía como hacen en Capital Federal. Lo que fuimos a ofrecerle una propuesta de trabajo diferente y que no moleste al resto de los vecinos. Todo lo que se ha realizado, todas las políticas, lo mismo los códigos de descuento, cuando nosotros ingresamos a la gestión, había empleados que cobraban 0 pesos, había empleados que cobraban 2 o 3 pesos, no cobraban porque se habían acumulado los códigos de descuento que tenían, cada uno le descontaba. Y bueno, hoy los trabajadores cobran lo que tienen que cobrar. Y si necesitan un préstamo, se los presta la caja mixta, que con un interés que no es usurario y que ellos pueden devolverlo tranquilamente. Más allá del escenario que estamos atravesando, y obviamente que me vas a decir que sí, pero te quiero preguntar, hoy la continuidad pasa por Armando, ¿o no? De estas políticas, pensando en la proyección de Concordia. Y yo no es que yo te diga que la continuidad pasa por Armando. Armando fue el viceintendente de Enrique en la gestión 2015-2019, cuando se hicieron muchísimas cosas por Concordia, y fue un intendente muy activo, fue un viceintendente, perdón, muy activo, muy presente, acompañó. En la creación del Invitán, él estuvo. Sí. Entonces, aparte, buscaba la unanimidad de las aprobaciones, que yo me enteré que Enrique pedía esto. Que se logre... Hay otra cuestión de por medio. Si hay algo que nadie puede negar, y ninguno, vos invitás acá a participar en tu radio a todos los funcionarios, y ninguno te va a poder decir: nunca me llegó una invitación para participar en las actividades del intendente Cresto. O sea, nosotros teníamos la obligación de invitar en cada actividad que hacíamos a todos, al senador, al diputado, a todos los funcionarios de la provincia, invitarlos a todos. Después, el que quería participaba y el que no, no. Pero nosotros nunca dejamos afuera a nadie. Entonces, Armando siempre estuvo. Armando estuvo como viceintendente, Armando estuvo acompañando desde el Senado, y él es el que se compromete a mejorar lo que haya que mejorar y a seguir lo que se viene haciendo. Entonces, es importante porque es lo que necesitamos. ¿Cómo estás viendo el pospaso, Jorge? Te voy a preguntar, pensando en el justicialismo, ¿no? Uno empieza a ver que empiezan a aparecer los grupos que pertenecieron a otras listas en la interna, pero que empiezan a sumarse atrás de la figura de Armando y la lista que integra. ¿Cómo estás viendo todo eso? Es que eso es lo natural del peronismo. Natural. Una de las bases más importantes. Eso es lo natural del peronismo. Perón decía que nosotros, cuando hacemos ruido, no nos estamos peleando, nos estamos reproduciendo. Ahí entonces, es natural que tengamos, o sea, es tan amplio el justicialismo y hay mucha vocación de poder dentro del justicialismo, que hace de que haya candidatos para con muchas ganas de participar, y eso fue lo que pasó en esta. Había muchos candidatos con ganas de participar, se le dieron las mismas condiciones de participación a todos, y bueno, hoy lo que tenemos que hacer es trabajar para que gane el peronismo. Somos peronistas, no podemos decir nos enojamos y nos vamos a otro partido, entonces no es una cuestión. Somos peronistas y nos vamos a alinear con el peronismo y trabajar para que el peronismo gane en Concordia. Se está generando ese escenario... Sí, se está generando. Pensando en lo que se viene, Concordia sigue demostrando la mística peronista hoy, ¿no? Brindándole el caudal. Imagínate que Val ganó por 6.000 votos, 5.000 y pico de diferencia la saca en Concordia, ¿o no? ¿Sigue manteniendo esta mística, o no? Es que Concordia es una ciudad que es peronista, como vos decís, pero además es una ciudad que tiene que ser gobernada por un peronista. Vos te imaginás un intendente con el sistema de trabajo de Milei. Que venga un intendente a decirle a Desarrollo Social, no te podemos, o al Invitam, no te podemos ayudar con el terreno porque el Estado no tiene por qué comprarte el terreno, vender un riñón. Quiere un terreno, vende un riñón. Vende un brazo, así como dice Milei. ¿Vos creés que podría gobernar en Concordia una persona así? No, muy difícil. Y acá que ha demostrado de alguna manera que el peronismo sigue jugando su rol importante, ¿o no? Pero el peronismo es un movimiento que es muy difícil. Mirá que le han matado un militante, fue al peronismo al que le bombardearon la Plaza de Mayo, fue al peronismo al que le exterminaron los militantes o quisieron exterminarlo, fue al peronismo al que lo proscribieron. Y sin embargo el peronismo no desaparece, porque el peronismo está basado en la iglesia, ¿me entendés? Está basado en la justicia social y en la ayuda social. Es imposible que alguien que se ocupa de la gente desaparezca. Pero, ay, se puso linda la charla, pero ahí cómo explicamos la irrupción de Milei. Si bien en Concordia también tuvo una buena elección, hay que decirlo, pero el tipo se transformó en el tipo más votado de la Argentina. Y a muchos les causa temor esto. Dice, ¿por qué pasa esto? Hay autocrítica, tenemos que analizar. ¿Cómo estás viendo todo eso? Mirá, lo que pasa es que nosotros tratamos este fenómeno de Milei, como decimos, de una manera muy ligera. Lo de Milei no es un fenómeno que surja en la Argentina. Lo de Milei es algo a nivel mundial. Es una movida a nivel mundial. Mirá, El otro día escuchaba a una persona que estaba dando una charla que no era en Argentina y que decía que después de la pandemia la gente cambió la forma de pensar con respecto al trabajo y que el empleado ha tomado la actitud de decir que como que el patrón tiene que agradecer que me tiene a mí. Uh-huh. Cuando siempre fue el patrón decir, tenés que darme gracias de que te doy el trabajo. Entonces, la pandemia cambió esa forma de pensar en la gente. Los chicos hoy ya no piensan como pensábamos nosotros, tenés que recibirte, conseguir un trabajo, jubilarte. O sea, no, para ellos no es así. Para ellos, hoy ellos tienen que vivir. Entonces, esa forma de cambio de pensamiento hace de que el que maneja el mundo, que son pocos y que son los que tienen la sí, plata, las marionetas, ¿no? Tienen entonces, los hilos. Eso no les sirve. No les sirve. Entonces hay que destruir la economía para que nosotros tengamos la necesidad del trabajo y nos puedan contratar y pagarnos lo que quieran. Por eso se genera mucha discusión cuando hay sectores de la sociedad que dicen no conseguimos trabajadores porque con los planes nadie quiere trabajar. No es que nadie quiere trabajar. Nadie quiere trabajar por 2 pesos. Claro, eso es lo que decís vos, Pablito. Nadie quiere ser explotado, porque antes, como había tanta necesidad, es decir, te pagaban la comida y el paquete de pucho y te hacían trabajar todo el día. Bueno, hoy no, nadie trabaja por el paquete de pucho. Y Jorge, te la llevo más allá. Tenés mucha... Disculpa, yo te pregunto. ¿Quién sabe de dónde sale la plata de la campaña de Milei? Y poco. Yo ayer me enteraba de uno pesado. ¿Quién banca Milei? O sea, la campaña que está haciendo Milei no es una campaña barata. No. ¿Y quién lo banca? Entonces, alguien está poniendo detrás de Milei, alguien poderoso detrás de Milei, para que pase lo que está pasando. Jorge, y teniendo en cuenta que tenés muchas contiendas, ¿verdad cómo estamos, ¿eh? Cómo evolucionó la radio, ¿verdad? La radio te invita a café ahora. ¿Qué tal? Muchísimas gracias. Qué grande, Clara. Gracias, Clara, Teniendo en cuenta que tuviste muchas contiendas electorales, o tenés en la espalda, como se dice, cambiaron la forma, hay que tener, ayornarse, porque el otro día me decían una ecuación que me pareció interesante. Vos vas y lo visitás, porque yo sé que a vos te gusta el cara a cara y hablar con el vecino, pero después tiene 15 horas de celular. Hay que ayornarse, hay que incorporar estas herramientas hoy, porque el otro día también leía que Milei blanqueó que tiene más de 500 troles trabajando y por eso te hace tendencia a cualquier cosa que dice. Hay que ayornarse, igual a la gente le gusta el cara a cara. Por supuesto que en todo hay que cambiar y en todo hay que ayornarse, como decís. Vos fijate que hubo presidentes de Estados Unidos que... Claro, que o Brasil. O sea, el presidente de El Salvador. O El Salvador. Hoy el presidente de El Salvador es el presidente más conocido del mundo. Y él hizo su campaña por redes sociales. Entonces, por supuesto que hay que trabajar con eso y ayornarse. Pero volviendo a lo nuestro, a lo local, yo por ahí no entiendo. Yo veía el debate de los vicepresidentes y veía a nuestro candidato a vicepresidente hablar con la vicepresidenta de Milei sobre la visita a los genocidas. A Videla, nada más. Pero yo creo que no es necesario de que un candidato del justicialismo llegue a esas cosas. Nosotros podemos demostrar con hechos que hicimos facultades, podemos llevar números de cuántos se han recibido hijos de trabajadores, se han recibido en esas facultades. Podemos, facultad que puede pasar a ser arancelada, está bueno que haya traído eso. Tenemos para dar números, como decíamos recién en Concordia, tenemos para dar números de la cantidad de barrios que fuimos acá, donde estamos en la radio, son 5 barrios de la zona sur que le cambiamos la vida, que le hicimos el pavimento, el agua, la cloaca, iluminación LED. En la zona noroeste lo mismo con los diferentes programas. En la zona del Nebel, las cloacas para todo el barrio, más de 300 millones y más de 10.000 familias. Y entonces, ¿por qué tenemos la necesidad? Nosotros lo que tenemos que hacer es poner la gestión adelante. Nosotros tenemos una excelente gestión y la tenemos que poner adelante y venderla, porque la gente esas cosas las ve todos los días. Eso no es una cuestión de que nosotros vamos a decir una cosa que no es. Por eso yo creo que el justicialismo... Ahora en obra y el mejoramiento de la ciudad, histórico lo que ha pasado en estos últimos años en Concordia, ¿no? Pero, a ver. Por los accesos, ¿no? Por decir, el otro día anduve por Vuelta Obligado, no había andado. Por Ruta 4 sí. Pero increíble como quedó. Lo que sí, bueno, pero lo que pasa es que necesitamos explicarle a la gente que nosotros hoy tenemos un ministro de Economía que hace un trabajo que lo había prometido el candidato, el presidente anterior, y no lo cumplió, que fue sacar el impuesto a las ganancias. Y entonces tenemos que competir hoy con un candidato que dice que quiere una reforma laboral, que la reforma laboral no es más que cambiar y sacar la indemnización paga para que las empresas puedan despedir de forma indiscriminada y sin tener que pagar un peso. Entonces, ¿cómo no vamos a poder combatir nosotros que vamos y le sacamos los impuestos al trabajador con un candidato a presidente que quiere venir a destruir al trabajador y a sacarle los pocos derechos que tiene? Tenemos que explicarlo, es muy sencillo. Sí. Viste que dijo el otro día, voy a ajustar más que el programa del fondo, lo dijo él. En ese sentido, ¿te gusta la lista que integrás? ¿Te gusta desde, obviamente está en la lista de concejales, Armando, Val, bueno, Enrique, bueno, Maida también integrándoles hasta Massa? ¿Te gusta la lista? Por supuesto, ¿no? Bien, por supuesto que estamos convencidos con la lista que tenemos. Hay mucha gente con mucha capacidad y mucha gente con mucha experiencia de haber pasado por una gestión que para ser un buen funcionario vos necesitas vocación de servicio y sentido común. O sea, tenés que hacer de que el problema de los demás te interese, te duela a vos para poder resolverlo. Si no, no funciona. Y sentido común cuando hay que tomar decisiones y muchas veces uno se queda enroscado en algo que en definitiva es una pavada. Y por eso hace falta tener sentido común para tomar las decisiones de manera acertada y de manera rápida. Nosotros sabemos que lo que nosotros demoramos o lo que nosotros por ahí nos tardamos es, digamos, más sufrimiento o más retraso para la mejora de la gente. Jorge, mucha experiencia ejecutiva. Sos una persona que siempre ha sido ejecutiva. ¿Cómo te estás viendo en otro espacio, en el Poder Legislativo, que para nosotros es sumamente importante y está buenísimo, y queremos el debate, aparte, nos gusta el debate, y conociéndote sé que se va a proponer un consejo activo. ¿Te gusta ese desafío? Sí, me gusta porque por ahí, o sea, no estoy acostumbrado, pero tampoco es algo que desconocemos. Nosotros hoy para hacer cualquier trabajo desde el Instituto de Vivienda, nosotros tenemos que pedir ordenanzas y los proyectos de ordenanza los mandamos nosotros desde el Consejo cuando tenemos que hacer donaciones de terreno o compras de terreno o cualquier cuestión que hacemos desde el INVITAM. Y con respecto al trabajo legislativo, yo creo que con ese equipo que se formó para esta gestión, va a tener otra impronta, va a tener una impronta más de cara a trabajar con el vecino. Además de que la participación ciudadana es lo que viene, yo creo que es lo que va a pasar en esta gestión si tenemos la posibilidad de estar al frente del gobierno en Concordia. Jorge, antes de despedirte, ¿cómo se proyecta lo que es el escenario de campaña? ¿No? Pensando de acá, el 22 de octubre, creo que ahora empieza una veda que no se puede anunciar más obra, pero obviamente empieza la actividad fuerte de campaña. ¿Cómo se proyecta esto? Mirá, nosotros como te decía recién, lo que hablamos con Enrique es estar montado en la gestión. Nosotros tenemos una buena gestión, tenemos el trabajo que realizamos y el que seguimos realizando, tenemos muchísimas cosas por delante. Pero más allá de eso, tenemos un buen candidato. Eso es lo importante. Tenemos un candidato que ha demostrado que trabaja en la que conoce la gestión pública, que es otra cuestión que por ahí también hay que tener. Mireya le da también ahí uno. Tenemos a Mireya, que tiene mucha experiencia y que ha trabajado muchísimo, que es una persona que ha demostrado su capacidad de trabajo al frente de la secretaría. Por eso hay un buen equipo armado y mostrando el trabajo y la gestión que realizamos, tenemos para salir a charlar con los vecinos tranquilamente, sin inconvenientes. Obviamente, a militar la lista entera, ¿no? Es decir, desde Massa hasta la lista de concejales. A la gente que se va sumando y todo eso, están, obviamente, ¿hay espacios hoy para ir, para contactar? Bueno, nosotros siempre recomendamos escribir a Jorge, todos siempre van a estar atendiendo, pero ¿cómo están manejando eso? Bueno, eso es un equipo de trabajo que hay. Se ha generado un gran equipo de técnicos que están trabajando, Nosotros tuvimos una reunión la semana pasada en el salón del sindicato de camioneros, donde se juntaron los equipos técnicos para poder ir ya cerrando la etapa de presentación de proyectos, y en eso también están incluidos los grupos que no participaron de, sí, digamos, sí, eso está bueno. En nuestra lista, en las internas. Ellos también fueron incluidos y también están para presentar las ideas que ellos tenían para una gestión. Así que en base a eso se van a ir también cerrando la participación en las ideas y la participación en la gestión. Ahí está, Jorge, te voy a dejar tomar el café, que aparte está riquísimo de Clara. Te agradezco un montón, esperemos seguirla esto, porque se va a poner lindo esto. No, siempre siempre es lindo cuando te gusta en realidad lo que haces, y es importante poder tener la posibilidad de trabajar. Uno no pelea por un lugar en la gestión, por el solo hecho de estar en la gestión, sino que es el lugar que te da la posibilidad para realizar los cambios que uno quiere hacer. La última, ¿verdad? Como me entusiasmo. Bueno, siempre tenemos charlas intensas con Jorge. ¿Cómo viste las medidas de Massa? Más allá que hablaste del impuesto a las ganancias, que para mí fue, y sí, ¿crees que va a impactar en la cuestión electoral, ¿no? La devolución del IVA, el tema de los créditos, sacar las retenciones a los lácteos, como anunció ayer, que va a jugar un rol importante también en el valor. ¿Cómo estás viendo estas medidas? Lo más importante de las medidas, más allá de lo electoral, que yo sí creo que va a impactar, pero que no fue, digamos, el motivo. Lo más importante de esto es que va a aliviar el bolsillo de la gente. Va a aliviar a la gente que hoy, digamos, porque hoy el más afectado es el laburante, el que no puede llegar a fin de mes trabajando. Y yo creo que estas medidas van directamente apuntadas hacia ese sector de la sociedad. Bien, esta proyección de Concordia que yo te pregunté, ahora te lo voy a llevar a la Argentina. Viste que se está hablando mucho del gasoducto, pero vos tenés experiencia en esto, no en el gasoducto puntualmente, pero sí en la gestión. ¿Crees que eso también va a ser un antes y después de la Argentina? Viste que dice que no solo que se va a ahorrar dólares de lo que se compra, sino que también va a poder vender, y dice que es una ecuación que va a generar ingresos casi como la soja, por ahí no igual, y que sería un cambio. ¿Crees que puede venir por ahí también este salto de la Argentina? Totalmente, que nosotros, aprovechando los recursos naturales que tenemos, si los aprovechamos bien, deberíamos salir adelante no hay forma de equivocarse. Vos imaginate que recién hablábamos de esta ley del senador Cuéider de cambiar el costo de la energía para los concordienses. Vos te podés imaginar lo que sería Concordia con la energía subsidiada, pero no subsidiada porque alguien la tenga que pagar. Subsidiada porque es lo que nos corresponde. Cuando la represa se hizo para el primer motivo era el desarrollo de la región. Entonces, nosotros no supimos utilizar nuestras regalías de Salto Grande en su momento, y hoy estamos pagando el precio. Sin embargo, vos vas a San Luis, que supo digamos, negociar sus regalías, y hoy San Luis es un paraíso, no hay desocupación, los colegios no tienen problema, los maestros no tienen problema, hay trabajo, pero ellos supieron en su momento negociar bien sus regalías. Es lo que nos faltó a nosotros en Concordia con el tema de la regalía de Salto Grande, y es lo que se podría dar vuelta con esta ley que tiene en marcha el senador Cuéider. Ahí está, y que está avanzada, Gracias, Jorge, un gustazo tenerte en el programa, No, gracias a ustedes por la invitación. Ahí está, disfrutá el café, Pablito, larga y